CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, un placer tenerla allí, una tranquilidad para nosotros que esté en los controles técnicos. Y vamos a comenzar con el desarrollo de la información porque es mucha en relación tanto a lo que tiene que ver con algunos datos que podemos aportar y también voces que vamos a sumar de varios integrantes del cuerpo ministerial o de Presidencia de la República. Con 9 hablamos en la jornada de ayer, nos hubiera gustado hablar con alguno más, pero obviamente algunos, como decíamos, algunos canales de televisión llevaron 3 periodistas, las radios todas llevamos uno, y teníamos que estar un ratito con uno y otro con otro, porque ya hablaban con uno y se iban, hablaban con la televisión, con un canal y ya se iban. Entonces, en algún caso estábamos picoteando directamente en información y sobre todo apuntábamos a los que le queríamos hacer algunas preguntas específicas a otros. Preferimos dejarlos para más adelante cuando tengan algún dato de mayor peso. Pero en relación a la información, decíamos, es mucha, hoy lo marcábamos y lo podemos volver a decir, 8 senadores y un diputado dejan de serlo para pasar a ser ministro y eso genera que se sumen suplentes a aquella lista que yo ya había dado, tanto de diputados como senadores electos, ¿no? El único que va a renunciar a la banca es Alejandro Sánchez, que va a ser el secretario de la presidencia. Todos los demás, los ministros, van a pedir licencia, es decir, van a asumir ahora en febrero, asumen a la banca y piden licencia para poder ser ministros y asumen su suplente. Eso les permitirá que en caso de perder el ministerio, puedan volver a ocupar su banca en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. Algunos que ya tenemos confirmados en datos de quienes los van a suplir. Por ejemplo, el único diputado que va a ser ministro es José Carlos Maía, que va a ser ministro de Educación y Cultura. Quien lo va a suplantar en diputados va a ser Luis Galo. Eso me lo confirmaba ayer el propio Maía con quien hablaba. Después, en el Senado, a Sánchez lo estaría suplantando Betiana Díaz, diputada del MPP. A Gonzalo Sibila lo va a suplantar en el Senado Gustavo González, dirigente histórico de FUCBAN, va a ser senador de la República. En la vertiente artiguista, Edgardo Ortuño lo va a suplantar Eduardo Brenta. Y después comienza a generarse algunos líos respecto a quienes pueden ser quien suplante, por ejemplo, a Lustenberg. Lustenberg iba con la vertiente, pero también iba con el MVP. Y finalmente ingresó por el MVP, así le dejó a la vertiente artiguista que Ortuño ingresara al Senado, si no Ortuño no ingresaba. Entonces, ahora hay que ver en ese acuerdo con el MVP quién entra. Si Patricia Kramer, que es una cantante, o el jerarca de la Intendencia de Canelones, Rodrigo Márquez. En el Movimiento de Participación Popular, además de Sánchez, que ya dijimos quién lo va a suplir, que va a ser Betiana Díaz, también está Sandra Lasso, Alfredo Frati, que ayer se emocionó, se puso a llorar en la nota, Lucía Echeverri y Cecilia Cairo. Y hay que definir, porque algunos son senadores y también pueden ir por la lista de diputados, y eso varía la suplencia. Depende de cómo le convenga al MP el armado y todo esto. Los nombres que se manejan son el de Julita Sierra, el de Inés Cortés, el de Nicolás Viera, diputado de Colonia, el de Daniel Montiel, el de Patricia Ayala, ex intendenta de Artigas, y hasta el del cantautor Mario Carrero. Son algunos de los nombres que se manejan que podrían llenar estos espacios del MVP. Me acabo de emocionar yo también, se me quebró la voz. Vamos a escuchar en principio lo que nos decía justamente una de las integrantes del MVP que pasa de senadora a ministra, Lucía Echeverri, ministra de Transporte y Obras Públicas. Da algunos detalles, dicen que la dejen asumir porque en relación está tomando recién el ministerio y quiere de alguna forma en el intercambio ver qué ha hecho el ministerio. Hay temas pesados allí, está el tema del puerto de Montevideo, el acuerdo con Catornatí. También está el tema del CITRA, que como nosotros ya hemos manifestado, es un sistema satelital que ayudaría a que los camioneros no se maten en la ruta o maten gente en la ruta porque los obliguen a trabajar más horas de las permitidas. Pero Echeverri nos decía, Fabricio, recién asumo, déjame pensar un poco más y ver un poco el intercambio de información con el Ministerio de José Luis Farero. La escuchamos. Hace minutos que acabo de bajar de esta foto, estoy en este momento disfrutando, asumiendo esta enorme responsabilidad y vamos a ver, obviamente, en el marco de lo que establece el programa de nuestra fuerza política, del Frente Amplio, pero bueno, vamos a esperar un poquito para marcar todas esas prioridades, porque bueno, la transición está en proceso recién, ¿no? ¿Y en ese sentido prevé un proceso de transición con las actuales autoridades del Ministerio? Bueno, eso fue lo que acordó el propio presidente electo, ¿verdad? Y ahí tenemos al futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y al prosecretario, el doctor Jorge Díaz, que están trabajando en eso y en la medida en que vayan recibiendo la información nos estarán convocando. ¿El CITRAC, ministra, se podrá retomar aquello de que salvaba muchas vidas a nivel de transporte de carga? Bueno, todo eso, Fabricio, va a ser parte de la documentación a la que accedamos una vez que efectivamente los compañeros la tengan y sobre eso vamos a empezar a hablar con seriedad pero con dominio más de la información y de la situación actual. Ahí tenían la palabra de Lucía Echeverri. Nos vamos a otro integrante también del MVP que deja el Senado y que se va a un ministerio, que es Alfredo Frati, que decíamos se emocionó durante lo que fue la conferencia de prensa. Ha sido día de muchas emociones porque también se emocionó Rodrigo Arín cuando se despidió de la universidad, los productores rurales el viernes cuando le hacíamos nota por el tema Neptuno Arasatí, bueno, y ahora Alfredo Frati. Nosotros tenemos un conocimiento de lo anterior, empecemos a conversar, pero normalmente la transición, en el caso nuestro, no empezó, nos van a avisar cuando esto ocurra y esté todo lo, ¿cómo te voy a decir? Bueno, toda la burocracia que se precisa para estos casos, ¿no? De la información en papel y firmada. Siempre se dice que el campo es el motor de la economía. ¿Cuáles van a ser las principales prioridades de Frati? Bueno, siempre se dice, pero nunca se le ha dado bola como que para corroborar con esa frase que siempre se dice. Y yo, a partir del 1 de marzo empezamos a gobernar. Lo que pretendo es que en este periodo de gobierno se le da la importancia que tiene que tener a la Agropecuaria Nacional. Me tocó a mí estar, pero estoy con un muy buen compañero en la subsecretaría, así que esperamos poder mover la estantería. En la realidad, en todos los lugares que estuve, nunca fui un palo vestido y pienso no serlo ahora en el ministerio. ¿Cómo se lleva con las? Tenemos el tiempo que me banque. ¿Cómo se lleva con las agremiaciones, con la ARU, con la Federación Rural? Muy bien. Estos días hay algunas cosas que no tienen que ver con la política ni con el nombramiento, que son una caricia al alma. Que esta cantidad de gente de gremial y agropecuaria que conocen mi defecto, que me han llamado para felicitarme y que además no me votan ni me van a votar. Y eso es más importante que tu compañero, que obviamente te felicito. ¿Por qué? Bueno, ahí se emocionó porque dice que la ARU y la Federación Rural lo han saludado. Y después dijo que es un ministro de Orsi, pero es un hombre de Mujica, dijo él, en lo que fue su conferencia. Saltamos a Cecilia Cairo. ¿La podemos sacar de ahí, Blanca? A Cecilia Cairo, sí, la vamos presentando mientras. Va a ser la ministra de Vivienda. Cairo apostó sobre todo a dar algunas soluciones a sectores vulnerables, a sectores de jóvenes en el tema de vivienda. Se le dijo un poco también por parte de la colega de TV Ciudad que no era la que parecía que iba a ser la ministra, que iba a ser Lucía Echeverri, decían en Vivienda, que finalmente fue la ministra de Transporte y Obras Públicas, que ustedes escuchaban recién. Y ella dice, no, lo que pasa es que ustedes manejaban muchos nombres y algunos le apegaban, pero no le pegaban el lugar. Y además, lo que yo había dicho, ¿no? ella dice, como ustedes se estaban acercando mucho, tuvimos que adelantar la conferencia de prensa. Yo dije que se hizo el lunes la conferencia porque ya era, no una filtración, era una regadera de nombres que ya se conocía todo el gabinete. Y por eso en vez del miércoles se hizo ayer la conferencia de prensa. Cairo lo confirma. Y le preguntamos nosotros por la vivienda promovida, que sabemos que no ha sido una solución, que es una solución para muchos privados que, bueno, ganarán dinero y ganan, porque además después las viviendas las venden a precios de mercado, 100, 110.000, 120 mil dólares. Yo ya lo he hablado con la ex ministra de Vivienda, Neida de León, de esto. Pero Cairo me dijo que la idea es seguir con este procedimiento, porque es un procedimiento de inversión privada. Pero el rotulito es de Ministerio de Vivienda, ¿no? Y dice vivienda promovida por el Ministerio de Vivienda, más allá de que la hagan los privados. Veremos si eso condice después con otras herramientas de acceso a otras familias que a esas viviendas llamadas promovidas no llegan ni a palo, pero igual. Vamos a escuchar lo que decía Cecilia Cairo. Bueno, ahí creo que ustedes estuvieron trabajando y está bien. En algunos nombres les pegaban bien, pero no en los lugares donde iban. Ese era el trabajo de mantener en reserva, por lo menos hasta que lo pudiéramos anunciar y que se enterara también la ciudadanía. Anduvieron cerca igual, por eso tuvimos que adelantar esta conferencia de prensa. Así que lo felicito, comisario presidente. Cairo, estamos en vivo para Telemundo. ¿Cómo se proyecta la transición a partir de ahora? Lo que decía, nos vamos a empezar a juntar con los equipos. La idea es trabajar en conjunto. No van a haber ministerio estanco. Vamos a trabajar en equipo porque lo importante es responder a la esperanza que hoy la gente tiene. Así que trabajaremos con todos. Nos vamos a comer la cancha tratando de cumplir en lo que más podamos con lo que prometimos. ¿Cuáles van a ser las prioridades de su cartera? Las que tuvo el presidente en el momento de la campaña electoral, estoy hablando de la primera infancia, las situaciones de precariedad, eso va a ser prioridad en esta cartera y en eso vamos a trabajar. En la práctica, ¿cuáles van a ser las primeras acciones? Y bueno, tenemos que esperar primero la transición, tener un estado de situación del ministerio, que lo vamos a tener, esperemos, lo más pronto posible, y a partir de ahí trabajar para cumplir con esto que prometimos en campaña, que es trabajar sobre la primera infancia y los jóvenes que están buscando un acceso a la vivienda. Eso creo que son las cosas. Cairo, la vivienda promovida, que es algo que siempre está en el tapete, la idea es apoyar, analizarlo. La vivienda promovida va a seguir funcionando porque son viviendas que hacen los privados, así que los privados van a seguir invirtiendo como corresponde. Habrá que discutir alguna de las medidas que tiene y normas que tiene esta ley, pero tiempo al tiempo, nosotros todavía no entramos. Entramos el 1 de marzo, allí pondremos todas las pilas en el trabajo y vuelvo a repetir, hay que esperar esta transición y hacerlo con responsabilidad. Prometer o anunciar cosas de las que todavía no tenemos el estado de situación me parece que no es correcto y hasta diría irresponsable. Hablamos también con el canciller Mario Lubetkin, que no quiso abundar mucho en el tema de qué tratados, de los tratados de libre comercio, de relacionamiento con algunos países, puntualmente de la región, otros países. Dijo que sobre todo ellos apuestan a trabajar por el Uruguay. Nosotros le decíamos, ¿va a ser una cancillería más técnica o política? Y bueno, él dijo, va a ser una cancillería que busque que el país pueda avanzar en materia de acuerdos internacionales, no importa el modelo político más técnico. Vamos a escuchar lo que decía el futuro canciller Mario Lubetkin. Y la cancillería tiene que estar en esa dirección, hacer y concretar. ¿Hay una política exterior progresista? ¿Existe esa marca? Vamos a estudiar, ver, analizar. A mí me gusta poner timbres y membretes. Siempre se habla de una política exterior de Estado. Creo que ese es uno de los grandes desafíos, que sea un gran momento de confluencia de todo lo que se puede, porque somos un país no muy grande, con un enorme prestigio, ese prestigio lo construimos entre todos y hay que trabajar. Decía recién que usted estaba en la otra parte del mundo cuando recibió el llamado, estamos ahora en vivo, ¿nos puede contar cómo se enteró que iba a ser el próximo canciller? Yo estaba en una reunión de la FAO con el gobierno tailandés en Bangkok, en Tailandia, y bueno, tuve que encontrar un vuelo, que no es fácil, fueron varios vuelos, son 40 horas de viaje y 10 horas de fuso horario de diferencia, pero bueno, llegué muy feliz el viernes y apenas llegué me vi con el presidente elegido. ¿Va a seguir con los tratados que se están negociando con China, con la Unión Europea? Era como decía tus colegas, es la hora de estudiar, de escuchar, de hablar para estar bien preparados para el 1 de marzo y ahí iniciar las acciones del gobierno, del nuevo gobierno que le toca construir. ¿Pero hay algún cambio que quiera hacer o que tenga previsto, más allá de todo que esté estudiando? Te vuelvo a repetir lo mismo. Hay que escuchar. Siempre en la vida es muy importante escuchar, no solamente brindarme. Hay que escuchar, hay que estudiar, hay que recibir todas las informaciones que tenemos que recibir y con el conjunto de aspectos prepararnos muy bien para iniciar el 1 de marzo. ¿Será esa no perder tiempo? ¿Será esa disyuntiva de los que muchos hablan de una cancillería más política o más técnica? Se dice, a mí no me gustan los membretes. Tiene que ser una gran acción de política exterior que ayude a este país, que ayude a este país, y en eso hay que trabajar. Parte de lo que decía el canciller, nos vamos a la Cristina Lustenberg, la futura ministra de Salud Pública, y también a Gonzalo Sibila, el futuro ministro de Desarrollo Social. Con la futura ministra de Salud Pública hablamos del tema de los medicamentos, de la falta de especialistas en el interior del país, y obviamente habló también de la situación del CASMU. Hoy del CASMU, con la inestabilidad que tiene económico-financiera, es un prestador, que saben, el tercero más grande del país, donde hay 7.000 trabajadores, y de verdad, y hay que velar antes que nada y garantizar las máximas condiciones asistenciales para los usuarios. ¿Cuál es la situación del CASMU? ¿Piensa mandar la intervención, doctora? Esa es una situación hoy que estamos conversando y está bajo la responsabilidad del gobierno actual. Posibilidad de tickets diferenciales por lo que hablaba precisamente de los medicamentos. ¿Eso es una de las prioridades que ustedes se marcan? No, nosotros estamos, no es una medida en especial, es ver todas las barreras que dificultan la accesibilidad a los medicamentos. Hoy hay medicamentos que no son los de alto costo, que son los medicamentos de la presión, un anticoagulante, procedimientos que no están en el PIAS, que es el plan de salud, y el FTM, el formulario terapéutico de medicamentos, lo cual, al no estar regulado por parte del Estado, las instituciones pueden cobrarle al usuario cualquier precio y así generamos dificultades en el acceso. Imagínense una persona jubilada que tiene indicado por parte del equipo médico 7 u 8 medicamentos y 3 u 4 le cobren un ticket moderador de 3.000 u 7.000 pesos. O sea, no es una medida en especial, hay que ver todas las barreras que hoy generan dificultades en el acceso a los medicamentos. El Uruguay invierte el 9,3% del Producto Bruto Interno en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros vamos a poner en el centro los usuarios y ver todas las dificultades que hoy tiene el usuario para acceder en el tiempo adecuado a los especialistas, a los medicamentos, a los procedimientos de alta complejidad. Hay que poner una apuesta al día de la reforma del sistema de salud, profundizando medidas que generen mejor calidad de atención. Hablaba de los especialistas en el interior la otra vez y hablaba de unas esperas importantes en hospitales como Salto y Bella Unión. Este gobierno ha intentado arreglarlo con telemedicina. ¿Se puede arreglar con esa herramienta o hay que buscar otro tipo de forma? No, son varias. Los tiempos de espera también es un indicador de calidad asistencial y no se puede resolver con una sola medida. Hay varias. Lo que hoy no puede pasar es que personas para acceder a un especialista esperen 1 año o 2 años. Entonces, eso sí es lo que vamos a ver, sabiendo que las soluciones no son mágicas, pero tratando de darle como prioridad a ese tema, porque realmente no puede pasar que un niño esperando un neuropediatra pase 1 año, un oftalmólogo, un dermatólogo, especialidades que quizás no son tan complejas y hoy hay dificultades graves en la accesibilidad. Ahí tenía lo que decía Cristina Lustenberg. Vamos a escuchar ahora, como decíamos, a Gonzalo Sibila, futuro ministro de Desarrollo Social, un Sibila que obviamente también quiere hacerse de elementos que el ministro Sierra le pueda brindar en el diálogo directo. Hay ya algunos pedidos, por ejemplo, de los trabajadores que fueron presupuestados, pero que durante la presupuestación se les mantuvo el sueldo y se los obliga a trabajar 8 horas y no 6. Y ellos consideran que eso es una pérdida salarial porque cuando no estaban presupuestados, tenían otro tipo de contrato, trabajaban solo 6 horas. Lo que dice el actual ministerio es que esto fue voluntario y que ya se les había dicho que tenían que trabajar 8 horas por el mismo sueldo y ellos aceptaron. Desde el sindicato se dice que bueno, que igual la idea de ellos es intentar o cobrar por las 8 horas o que volver a las 6. Será un tema que tendrá que arreglar Gonzalo Sibila. Y otro de los temas que le planteábamos nosotros tiene que ver con el proyecto de Madres del Cerro de internación con voluntad anticipada. Esto fue aprobado en el Parlamento, pero con los votos contrarios de Frente Amplio, y habría que ver si va a tener algún cambio en su ejecución o no. o la internación compulsiva de gente en situación de calle que sea un daño para ellos o para terceros, que Frente Amplio tampoco acompañó. Vamos a escuchar lo que decía Gonzalo Civil. Hay que evaluar, ¿no? Cosas que se hicieron, cosas que hay que hacer. El Frente Amplio tiene un programa con iniciativas muy importantes, y durante los distintos periodos de gobierno se han ido llevando adelante medidas que siempre es importante evaluar y ver qué cosas que son positivas se puede perseverar en ellas y qué cosas hay que corregir o construir caminos nuevos. Nosotros creemos en un modelo de política social que apuesta mucho a la participación de la gente, de las comunidades, de los barrios, lo decía recién. Eso me parece que es una clave fundamental, así que también tendremos que contrastar con todos esos actores qué es lo que se está haciendo, qué es bueno profundizar o seguir y qué cosas hay que corregir o hay que innovar. ¿Dentro de esas cosas a corregir hay alguna ya que tengan en mente, que hayan visto? Yo creo que es apresurado ahora, sin tener acceso a la información de la transición, que es lo que tiene que pasar en estos próximos días, poder hacer observaciones sobre la actual gestión cuando tenemos el desafío de asumir en poco tiempo una nueva gestión. Obviamente hemos hecho en todo este tiempo observaciones, planteos, hemos trasladado nuestra mirada. Ahora toca una gran responsabilidad y esa gran responsabilidad obviamente requiere de acceder a información actualizada de cuál es la situación a este momento para poder tomar decisiones. ¿Cómo va a ser el proceso de transición? ¿Planean reunirse justamente con el actual ministro para comenzar con este proceso de diálogo y ver en qué está hoy por hoy el ministerio? Bueno, primero hay un proceso ya en marcha que lo están encarando el compañero que va a asumir la tarea de la Secretaría de la Presidencia de la República, Alejandro Pacha Sánchez, y el compañero que va a asumir la Prosecretaría, que es el compañero Jorge Díaz. Ellos están en este momento encarando esa primera etapa del proceso de transición. Una vez que obtengan la información por escrito que se requiere de cada uno de los ministerios, de las unidades ejecutoras, habrá una segunda etapa que obviamente va a implicar un diálogo directo entre los ministros salientes y los ministros entrantes. Vamos a tener toda la disposición al diálogo y al intercambio con quienes están hoy al frente del ministerio. Emilia, el tema de la internación compulsiva, la internación con voluntad anticipada que se trató en el Parlamento, ¿eso podría tener algún tipo de revisarse del ministerio? Ese fue un tema que se discutió en su momento. Nosotros tuvimos también una posición clara respecto de ese tema. Hoy, como decía hace un ratito, nos toca acceder a la información de primera mano de cuál es el estado de situación de las áreas que abarca el Ministerio de Desarrollo Social, y eso va a implicar también mirar aspectos normativos, etcétera. Así que queremos primero tener manejo de esa información directa para después poder hacer comentarios respecto de las decisiones a tomar. Decíamos que Rodrigo Arín va a ser el próximo director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y lo va a acompañar Jorge Polgar, el ex fue presidente del Banco República ya en gobiernos de Frente Amplio. Y van a estar integrando la OPP. Rodrigo Arín renunció ayer en la mañana en un consejo directivo central que se hizo especialmente para esto y lo hizo también entre lágrimas. La otra pulsión para controlar es esbozar un balance de lo logrado o trazar nuevos objetivos. La salida un tanto abrupta no permite ordenar ideas y no corresponde intentar delinear un relato sobre estos 6 años y algo de gestión. Ustedes y otros harán los balances que entiendan pertinentes. No quiero ni ocupar más espacio del necesario ni aburrirlos con elucubraciones que finalmente son relevantes en el plano personal. Sí, siento entusiasmo por tener la oportunidad de involucrarme en otros procesos de política pública y agradecimiento por la oportunidad que, en este sentido, me brinda el presidente electo. Eso no quita lo más básico y visceral. Esta fue, es y será mi casa. Siempre viví como un enorme honor ser rector de la Universidad de la República y no hubo ningún espacio laboral donde me sentí más cómodo y realizado. Renuncio a la función, no a ese sentimiento inquebrantable de pertenencia. Las personas importamos, pero no somos imprescindibles. Sí creo fervientemente en los colectivos y en las comunidades. Parte de lo que decía Rodrigo Arín en esta renuncia, porque todavía nos queda por escuchar al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, a Sandra Lasso, la ministra de Defensa, a Juan Castillo, el ministro de Trabajo. El futuro ministro de Trabajo, Juan Castillo, dice que apuesta a la actividad vinculada a los consejos de salarios, a la negociación colectiva, a la actividad tripartita que ha sido, como ustedes saben, cuestionada por parte de las cámaras empresariales ante la OIT con un recurso. Y sobre el tema seguridad social, porque es Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dijo que la idea, como ya lo ha manejado Orsi, es generar un diálogo social para cambiar la reforma que este gobierno llevó adelante en el ámbito previsional. Vamos a escuchar lo que dijo Castillo. Para devolverle al movimiento sindical, a los trabajadores, a la sociedad toda de nuestro país, efectivamente mejores condiciones laborales, mejores condiciones salariales y más derechos para todas ellas y para todos. Esto no tiene que ser tomada como una contradicción. El Uruguay necesita tener industrias más fuertes, necesita tener un mejor intercambio comercial, pero una vez que se fortalecen las industrias, una vez que se generan mayores ingresos, esa distribución también tiene que ser más justa y no como actualmente así. Entonces, esa es nuestra tarea, basarnos en lo que dice el programa de gobierno Frente Amplio, que fue elaborado por centenares, hasta por miles de compatriotas en todo el país. Juan, ¿cómo te imaginas el diálogo por la seguridad social que el gobierno quiere implementar? ¿Y cómo te imaginas también los consejos de salarios? Mira, le decía a otros colegas a ustedes, nosotros estamos solamente asumiendo. Hoy públicamente el presidente electo nos da a cada uno de nosotros responsabilidad. A partir de este momento tenemos que ir a la búsqueda del balance que nos deja el otro gobierno. Todavía en este momento la transición no empezó. No hay ningún documento, ningún papel que nos diga esta es la fotografía actual de nuestra gestión, esta es la situación que queda en el país. Lo vamos a tener que ir recomponiendo, vamos a tener que ir mientras tanto haciendo entrevistas, formando un equipo. Pero hay dos cosas que nos escapan. Primero, fortalecer la negociación colectiva para nosotros está en la tapa del libro. Lejos de tener que rebajarles contenido, no hay sociedad más democrática que la que fortalezca los ámbitos de negociación. Y en segundo lugar, la seguridad social merece ser analizada, discutida y seguramente formalizar una propuesta que cambie la actual ley de seguridad social con la participación de todos los actores del mundo de trabajo, en igualdad de condiciones y escuchando a todas las propuestas de la medida que hace. Eso es la convocatoria a un amplio diálogo social para analizar ese comportamiento de la reforma actual. Va a haber una reunión en... Bueno, vamos a escuchar ahora a Sandra Lasso, la ministra de Defensa. Ella habló del tema del pedido que han hecho madres y familiares detenidos desaparecidos de que las Fuerzas Armadas digan dónde están sus familiares. Dijo que va a generar nexos de diálogo, más no puede, lo que hará es trabajar en ese sentido. Y también le preguntábamos por el tema de las patrullas oceánicas, que Frente Amplio siempre estuvo en contra, Lasso estuvo en contra de esas compras, de cómo se hizo, pero ya se pagó la primera cuota. ¿Esto varía, no varía? Bueno, vamos a escuchar lo que decía Lasso. Los mismos desafíos que tenemos todos y que están enmarcados en lo que fue el programa que votó la ciudadanía, que es el programa y las bases programáticas del Frente Amplio, donde el diálogo, el respeto a las instituciones, el respeto tanto del mando civil como de las diferentes armas y, por supuesto, el diálogo. Es un ministerio que tiene nada más y nada menos que la soberanía nacional, la salvaguarda de la misma bajo su égide, por lo tanto, requiere de mucha sobriedad, de mucho trabajo y de mucho diálogo a la hora de llevar adelante la tarea. ¿Y cómo ha visto, bueno, las inversiones que ha hecho el actual gobierno en equipamiento para las Fuerzas Armadas? ¿Es de mantener esa política? Nosotros, dentro de lo que es el programa del Frente Amplio, hay un capítulo que habla de la necesidad de profesionalizar y de la necesidad de la adquisición de equipamiento. Sobre lo que el gobierno todavía está actuando, el primero de marzo se va a retirar y va a venir un nuevo gobierno. Nosotros hemos centralizado en Secretaría de Presidencia esta transición, la estamos caminando, por lo tanto no tenemos otros elementos para jugar hasta tanto no tengamos con mucha responsabilidad del gobierno que deja de actuar el primero de marzo, de tener esa información fiel, con números, con presupuestación, con efectivamente lo que se ha hecho. El pago que se hizo por parte de Castendevad y el Ministerio de Defensa de lo de las patrullas oceánicas, ¿ese tema ya terminó o no? Hasta el primero de marzo gobierna el gobierno actuante. Nosotros vamos a ingresar el primero de marzo. Esa transición se está caminando. No tenemos efectivamente desde el ministerio, la hoja de ruta como la queremos, como se debe hacer desde el punto de vista institucional. Por lo tanto, no voy a adelantarme a decir qué va a suceder hasta tanto no lleguemos al gobierno el próximo primero de marzo. ¿Tendría derecho derechos humanos, en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, ¿qué acciones se pretende implementar? Desde la sociedad civil se señala que el actual ministerio no ha sido demasiado proactivo en la búsqueda de información que afirman está en manos de las Fuerzas Armadas. Primero que nada, y yo lo decía, los derechos humanos son una idea, mucho más que una idea, son algo tangible que está transversalizando absolutamente todo el Estado en el programa del Frente Amplio. Por lo tanto, en esos términos, obviamente, no podemos obviar que es parte muy sensible. Han tenido un acumulado en materia de avances en búsqueda de la verdad. No vamos a innovar más allá de eso. Lo que sí vamos a establecer es un diálogo muy fluido, un diálogo, además, yo diría que sin ningún tipo de prejuicio con respecto a nadie. Vamos a establecer diálogos a efectos de poder seguir avanzando en un tema que sabemos que no solamente en nuestra América Latina, en el mundo, son temas que llevan mucho tiempo y de intensa sensibilidad. Bueno, ahí tienen lo que decía Sandra Lazo. Vamos a escuchar ahora a Alejandro Sánchez, el secretario de la Presidencia de la República en el gobierno de Yamandú Orsi. Él habló de la reunión de hoy de los equipos de economía de Arbeleche con el de Odone y también habló del tema Neptuno Arasatí, porque él es uno de los negociadores junto con Orsi. Dice que están a la espera de los cambios que la calle Pou dijo que iban a hacer al proyecto para ver si convencen o no. Hasta ahora el proyecto no convence y ya se lo han transmitido al gobierno. Pero también manifestó que es mano el actual Poder Ejecutivo porque gobierna hasta el 1 de marzo. Ellos podrán ser consultados o no, pero no es un cogobierno. Por eso cuando nosotros le preguntábamos por la firma del contrato, él decía, bueno, lo que estamos justamente con el diálogo es evitando que se generen situaciones que ya sean irreversibles. Vamos a escuchar. Entre el equipo económico electo y las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, es la primera reunión bilateral de ministerios que se va a realizar. Ustedes entenderán que es un tema relevante, el tema de la economía, las perspectivas económicas y el conjunto de temas que están asociados a los aspectos fiscales, que tiene que ver con el estado de cuentas del país. Así que esa es la primera reunión que se va a hacer. Seguimos trabajando. Obviamente ahora tenemos que seguir conformando el equipo de gobierno con los distintos ministerios. Y con el gobierno nacional saliente estamos trabajando en varios temas. Muchos de ustedes ya lo tienen arriba de la mesa. Emergentes que van surgiendo y los vamos tramitando. ¿Qué pasa con el asatín? Bueno, nosotros ya hemos dado nuestra opinión de que nosotros vemos ese proyecto con muchas críticas por parte de la academia, muchas críticas por parte de la sociedad civil en términos ambientales y críticas también en términos de su modelo de negocio. Y se lo hemos transmitido al gobierno actual. El gobierno actual ha dicho que le va a hacer cambios al proyecto y que esos cambios, el gobierno quiere avanzar en el proyecto. Estamos esperando que nos den... ¿El Frente Amplio igual lleva el proyecto de Arasatí? No, primero tenemos que conocer cuáles son los cambios. Nosotros... Si firman el contrato, obliga al próximo gobierno. ¿Eso también lo están evaluando ustedes? Y es parte de las consideraciones políticas de por qué en una transición se dialoga. Después, hasta dónde se llega, va a ser parte de ese diálogo. Ahora sí, nosotros lo que hemos planteado... ¿Hay alguna alternativa que el Frente Amplio sí lleve ese proyecto? Nosotros le planteamos con mucha claridad al gobierno de que si no se levantaban las objeciones, todas las que habían con respecto al proyecto, nuestra mirada es una mirada crítica del proyecto. Pero aquí hay una realidad. Nosotros empezamos a gobernar el 1 de marzo. Hasta el 1 de marzo hay otro gobierno. Y nos podrá consultar en el marco de la transición o no, y daremos nuestra opinión, pero las decisiones que se toman no son de cogobierno, sino que las decisiones que se van a tomar las tomará el actual gobierno que tiene potestades legales para gobernar el país hasta el 1 de marzo. ¿Hay plazo para esas objeciones? ¿De seguridad cuál va a ser su rol? De a uno, si no, no los puedo. ¿Esas objeciones del gobierno que va a presentar, hay plazos de cuándo va a ser? Bueno, le hemos solicitado toda la información y el gobierno nos está proporcionando información. Todavía sobre este tema no hemos llegado a la profundidad del asunto de qué es lo que va a hacer el gobierno, pero quiero insistir con esto que me parece que es importante. Nosotros ganamos una elección nacional y acabamos de presentar el futuro gabinete. Ese gabinete entra en funciones el 1 de marzo. Hasta ahora las decisiones las toma otro gobierno. Nosotros le hemos planteado las críticas que tenemos al proyecto, que las tenemos desde un principio. ¿Se van a inclinar por quitar el polder como trascendió hoy sobre esta negociación de Neptuno? Estamos esperando que el gobierno nos presente las distintas alternativas. Hasta que no nos presenten información, bueno, nosotros no podemos opinar. Así le cambio de tema. En materia de seguridad y en la articulación con el Ministerio del Interior, y Presidencia de la República, ¿cómo va a ser su rol una vez que se asuma? La Presidencia de la República es un órgano que está cerca del Presidente de la República y que tiene que tener la función en un Estado moderno, en el siglo XXI, de la coordinación de las distintas políticas. Porque los problemas de seguridad no son solo del Ministerio del Interior, como los problemas de vivienda y de pobreza son solo del MIDES. Entonces, la Presidencia de la República tiene que garantizar la transversalidad de las políticas para que sean eficientes. Pero la responsabilidad sobre la seguridad pública de este país es la del Ministerio del Interior. ¿Va a haber una articulación directa con el presidente para marcar lineamientos? Por supuesto, como en el caso de la seguridad, de la vivienda, de la economía o de la salud. Bueno, el seguridad es un tema principal, ¿no?, que preocupa a los uruguayos y que, bueno, en varios programas, no solamente el Frente Amplio, se mencionaba esa necesidad de articular con la presidencia. Es una de nuestras prioridades, pero tenemos la presidencia va a articular el conjunto de políticas. Y creo que además por eso se ha armado el equipo como se armó, con Jorge Díaz en la prosecretaría, pero siendo el futuro ministro de Justicia, con el ex fiscal negro allí en el Ministerio del Interior, con la Dirección de Inteligencia, con Layera y con Leal, con Gustavo Leal, y la intención de generar ese grupo de trabajo coordinado, sí, desde Presidencia tal vez, en la búsqueda de mejorar el tema de la inseguridad pública. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.